Continuamos entre Mate Mate 9:39 minutos de la mañana. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Esta semana fue una semana convulsionada aquí en Capilla del Monte. Este tema que el miércoles, bueno, nos llegó aquí a la radio, la información. Después estuvimos intentando, bueno, conseguir verazmente la información, porque nos gusta hacerlo responsablemente, sobre... bueno, el allanamiento que hubo, esa fue la información, ¿no? El allanamiento en el cuartel de bomberos y algunos de los miembros de la comisión, previamente, lo que circuló estos días también a través de Defensa Civil, había habido ya una intervención que después, en algún punto, alguna de las cosas se resolvió, tenía que ver con el seguro de los trabajadores, otras no se pudieron resolver administrativamente allí en Bomberos, pero para aclararlo y para contarnos bien, está el quien pertenecía como presidente de la Comisión de Bomberos, Mario Sotelo. ¿Cómo le va, Mario? Buen día. Bien, ustedes bien. Bueno, la idea es que podamos escuchar de su voz, estuvo en algún otro medio, sabemos, pero conocer un poquito qué fue lo que finalmente sucedió en esta semana. Bueno, buenos días a todos. Ya teníamos información de que había una denuncia penal más en contra mía personalmente y en contra del tesorero, y la posibilidad también estaba que estaba involucrado el jefe del cuerpo activo, el señor Julio Guevara. Yo recurrí a la fiscalía con un abogado para pedir información, a ver en qué se fundamentaba la denuncia, el formato de la denuncia. No nos dieron nada todavía hasta ayer, donde sí sabemos de qué se nos denuncia. No estamos imputados, estamos indicados de mal uso del dinero del cuartel. Eso fue la semana del viernes pasado. El lunes estuve en jurídica haciendo trámites, porque se hizo una asamblea el 14 de mayo, porque la comisión nuestra actual, que todavía tiene un año de periodo vigente, no quedó nadie, se fueron todos, o sea, renunciaron. Quedamos tres: el tesorero, la secretaria, la señora Nilda Mascarini Junquera, uh-huh, y yo como presidente. Entonces me pidieron que, bueno, teníamos una asamblea para completar los cargos faltantes. Bueno, autorizado por jurídica, con los balances aprobados por jurídica, por el Consejo Económico, aprobados, y la asamblea era originalmente el 30 de mayo, se postergó por falta, por ausencia de socios, se postergó para el día 14 de mayo, se pagaron los aranceles correspondientes porque tenía que pagar una multa por no hacer asamblea. Eso está todo documentado. Uh-huh. Se hizo la asamblea, los chicos, junto con esta señora, que es para mí la señora que crea el conflicto, y no aprueban la asamblea. No aprueban la asamblea, no se hace la asamblea. La anulan directamente. Uh-huh. Voy a jurídica el lunes. Y me entero que ellos no pueden anular una asamblea, no la pueden anular ellos. Sí se tiene que hacer la asamblea con todos los... la no aceptación del balance, la no aceptación del... Pero se tiene que hacer la asamblea. Claro. Pueden rechazarlo a las cosas, pero no. Claro, la única que decide si está bien o está mal es jurídica después. Porque antes se presentaba todos los papeles antes de la asamblea. Ahora es post-asamblea. Bueno... Ni siquiera tenemos libro de acta, porque esta señora se llevó los libros de acta, los hurtó del cuartel. Hay una denuncia penal en contra de ella por eso. Y jurídica, no, la fiscalía le da a la guardia la tenencia de los libros de actas del cuartel, más documentación que hay ahí, boletas originales de que hay que rendir en balances. Pero ella, para presentar eso en fiscalía, tenía que haberlo tenido en su poder, y lo sacó del cuartel sin autorización de nadie. No hay ni un registro que haya llevado del cuartel. O sea, es un hurto. Y eso es un delito, creen. Por eso se hace una denuncia penal en contra de ella. Pero hay que ver si la fiscalía ahora actúa. Yo le pedí, por favor, a los fiscales el miércoles en casa, que también hagan lo que corresponde con esa mujer. Bueno, y quedó así, estuvieron en casa. De mi casa no se llevaron nada porque yo no tengo documentación del cuartel, está todo en las oficinas. Tenía dos boletas de luz que la había pagado el día anterior con mi dinero, que después el tesorero me lo reintegra contra boleta. Un talonario de ingresos que era para retirar un cheque de la municipalidad que se paga todos los meses. Y estatutos, el balance que está aprobado por el consejo, se llevaron todo eso, pero es poquito era. En el cuartel sí se llevaron, creo yo, se llevaron toda la información que hacía falta. Y me parece bárbaro que lo hayan llevado, porque entonces pueden controlar que no hay claro. Defalco, no hay defraudación, no hay nada, no se usó el dinero para otra cosa que para lo que estaba previsto. Mario, ¿desde cuándo está la comisión? ¿Desde cuándo estaba vigente esta nueva comisión? Del año pasado, primero de abril. Ajá. Esta nueva. O sea, un año llevaba esta mujer este trabajo. Ella cuestiona que en un informe que vino de fiscalía, cuestiona que se hizo un gasto el año pasado en abril, mayo-junio, de 365 mil pesos para hacer la losa que se hizo en la pileta ahí en la calle Jujuy. Ese es el punto que ella denuncia, digamos, de claro, más conflictivo. Ajá. Pero paradójicamente ella es firmante de ese proyecto. O sea, firmó la aprobación de esa losa que era la más importante en la obra esa. Ahora está cuestionando eso. Bueno, en el informe de ella dice que se le dio todo a un ingeniero UAP de la falda, materiales y mano de obra, y no es cierto. Él cobró su mano de obra y los materiales los compramos en Rossini, aparte. Uh-huh. Te ahorras dinero con eso. Eso es lo que está cuestionando ahora, de que si bien nosotros cometimos un error involuntario cuando se empieza la obra en el 2013, se hace un plano a través del ingeniero Jaular que se presenta en la municipalidad. Como a los 2 años o 3 nos enteramos de que ese plano no fue aprobado porque los terrenos esos de bomberos de la calle Jujuy no son de bomberos, fueron donados por una familia Larsen, no sé en qué año, como estaba Gustavo Figueredo, creo. Entonces, como no está el nombre de bombero, no se puede hacer el plano legal. Sí. Eso fue un error por ahí nuestro involuntario, porque no lo hicimos con mala fe, nos enteramos mucho después. Y bueno, ese es todo el problema que pasó. Ahora denuncia que nosotros cuando hacemos viaje de agua, que nos hace más ahora, siempre los chicos, pues se cobraba 1.000 pesos el viaje de agua, a los chicos les dábamos 300 o 200, 100 a cada uno, porque son los que trabajan, que tienen que ir con el camión, bajarse, agarrar las mangueras, la bomba y proveer agua a los tanques. Entonces se le pagaba, se le daba 100 pesos a cada uno. El recibo oficial salía por 1.000, o sea, como que ingresó 1.000. Pero se le adosaba a ese recibo un descargo de los chicos participantes que cobraban tal importe por el servicio que hacía. Que dicen que no es legal. Y Julio Guevara, cuando vienen las habilitaciones de comerciales, él también pone su firma, porque es el último que certifica que está todo bien. Y ese queda con 200 pesos, que también está en el recibo, figura 600, y el desglose de los 200 que le toca a Julio. Bueno, eso es cuestión, esta mujer también cuestiona eso, de que un bombero no puede cobrar por la ley 20, creo que 58, no puede cobrar por servicio del cuartel. Pero casualmente dos de los denunciantes bomberos cobraban por los viajes de agua. O sea que si el jefe no puede, tampoco pueden cobrar ellos. Pero no cobraban, se les daba como premio para... Porque a veces eran 10 viajes de agua por mes y eran 1.000 pesos cada uno, era plata que le hacía falta. Y eso lo recibían ellos, nosotros no, nada. A nosotros nos quedaba el comprobante del ingreso, que eso va a una contadora, una... Y bueno, también intervinieron la casa de Quinteros, del tesorero en Charbonnier, que lo único que tiene Quintero es un cuaderno con todos los registros de ingresos y salida y la chequera. No tiene otra documentación allá, está todo en el cuartel. Uh-huh. Y Julio Guevara menos, porque no es partícipe ni siquiera de la comisión directiva. También le allanaron la casa. Sí. También le allanaron la casa a Julio. La obra esta que se denuncia, ¿se realizó? ¿Cómo avanzó? Se está realizando. La obra se hizo, se empezó en 2013, se hizo el techo. Sí. El galpón. Claro. ¿Por qué? Porque la idea era hacer una losa de esas pretensadas, que te hace de paredes, de techo, de todo, ¿no? Pero ese terreno tiene un problema, pasa agua por abajo. Entonces vino la gente de Pretensa, de ahí cerca del aeropuerto en Córdoba. Sí. Nos hicieron hacer un pozo de 1,80 m de profundidad o 1 m y pico de profundidad. Y bueno, vino un chico, saltó al pozo y dijo, esto no se puede meter acá, pues se va a hundir todo parejo. Porque tenéis que hablar de vigas de 16 metros, de 2,70 m de ancho por 70 de alto. 12 vigas de esas se hunden. Entonces, bueno, decidimos hacerlo de chapa. ¿Qué es lo que está hecho ahora? En ese momento el techo salía a 560 mil pesos de hormigón, de pretensado. Y el techo salió 130, 147 mil pesos todo armado. El techo de 480 metros cuadrados tiene este predio. Sí, sí, sí. Eso se hizo en 2013. Después había que empezar con el cerramiento, nivelamiento. Ese terreno tiene una particularidad que desde el cordón de la vereda, que a 50 metros... ese terreno baja 2,14 m, bajaba hacia atrás. Opa. Entonces no hubo que excavar para hacer pileta. Se rellenó, se hizo la pileta a nivel y se rellenó todo. Bueno, ese trabajo de relleno lo hicimos yo personalmente con un bombero, Pablito Caramuro, todos los días buscando escombros por las calles, con la pala, con 60 años de edad buscando escombros hasta que lo terminamos de rellenar. Después se hace el tema de columna, cerramiento del predio, que tiene columna de 1,50 m de profundidad para aguantar un techo de chapa. Tiene una fortaleza de construcción, pues no se le mezquinó nada. Después se hace las columnas para la losa grande, tiene 16 columnas de 30 por 30 de 1,80 m de profundidad y dice que se va a hundir, que un sismo la va a voltear. Eso es lo que dice esta mujer, ¿no? Que es abogada, ni siquiera es arquitecta ni ingeniera, pero tendrá fundamento para decirlo, espero que tenga fundamento para... Bueno, ella buscó un ingeniero que no lo conozco, un tal Molinari, que según ella hizo un informe donde esa pileta se puede, en un sismo se puede romper. Bueno, en un sismo ustedes saben que se puede romper todo, no solamente una pileta. Se puede romper un edificio, se caen iglesias, y bueno, eso también se puede romper. Bueno, todo eso está cuestionado, la forma que se hizo, que no hay relevamiento. Y sí, eso también falta. Hay un ingeniero por medio que es el que certificaba las losas, estaba bien lleno, todo. Pero a veces erróneamente uno en el momento de trabajar, pues nosotros trabajamos con los bomberos, hay losas que le hicimos nosotros los bomberos para ahorrar dinero, para no pagar. Hemos hecho losas de 140 metros cuadrados nosotros, para no pagar mano de obra, con la actitud de los bomberos de ayudar. Hemos hecho el cuartel con los bomberos, para no pagar mano de obra. Ella dice que los bomberos no tienen por qué trabajar. Es la casa de ellos eso. Y si vos cuando haces tu casa lo haces con gusto. Estos chicos lo hicieron con mucho gusto a lo que se hizo de obra. Cuando los convocábamos, iban. Nunca nos dijeron que no, para nada. Hasta que apareció esta señora, que todo es conflicto. Permitime un poquito. Sí, sí, sí. Bueno. Mate y mate, contando el mundo para reencantar la historia de todos los pueblos. Continuamos conversando con Mario Sotelo, presidente. Y así estamos ahora en esa intervención de la justicia. Mario, antes había lo que declaró Diego Concha de Defensa Civil, también había habido en los últimos meses también una intervención por cuestiones administrativas que tenía que ver con el seguro de los trabajadores y que después le habían sacado en un momento la... Pasó así, MetLife, que era nuestro seguro en Córdoba, que tenía la oficina ahí en Mariano Vaz y 27 de abril, en diciembre nos comunican que la oficina cerraba. Yo iba todos los meses y pagaba ahí en la oficina el seguro de los chicos. me comunica y a partir de ahí perdimos todo contacto con MetLife. No había forma de pagar el seguro, pero estaban vigentes porque nos mandaron las planillas. Ese es un trabajo de la secretaria, que es la señora esta, que nunca lo hizo. Uh-huh. Ella dice que no le corresponde, pero tampoco me corresponde a mí. Hasta que un día pareció que estaban sin seguro, que alguien comunicó a Defensa Civil que estaban sin seguro. Y era cierto, pero no era por descuido nuestro, sino porque la señora se fue a Panamá. Fue a Panamá, no dejó ni un cheque firmado, porque no quiere firmar en blanco para gastos. Y bueno, nos enteramos, me avisan a mí a las 5 de la tarde que el cuartel estaba inoperable, que no podían salir nadie de ahí. Nos convocaron a Los Cocos y a San Marcos para cubrir eventos. Fuimos con Julio a las oficinas ahí en San Cristóbal, en la ruta, acá en Capilla, y nos dijeron que no se podía hacer el seguro en un día. Bueno, esa noche quedó el cuartel inoperable. De hecho, Julio pidió que manden la gente de la falda. Y digo, Concha dijo que no, que le corresponde a Los Cocos y a San Marcos. Y a San Marcos. De hecho, la gente de la falda había quedado que mandaban 4. Les cocinamos para los 4 esa noche, se hizo un gasto de comida que al final no vinieron. Eso fue un miércoles. El jueves de la tarde vamos con Julio a la falda, recomendado por otro cuartel, para hacer, a la misma empresa San Cristóbal, a hacer. Y el chico de acá nos dijo que no se podía hacer menos de 5 días. De la falda lo hice en una noche. Y en la mañana teníamos seguro otra vez habilitado, que se está pagando. Pero nosotros pagábamos 445 pesos por seguro de MetLife todo el mes. Y en la falda nos sale 3.000 o 4.000. Pero había que pagarlo. Porque claro, si no estábamos inoperables. Sí, sí, sí. Hoy tenemos un problema, tenemos una camioneta en Curelige que está hace una semana que ya está arreglada, 12 mil pesos, y la señora no firma el cheque. Bueno, ayer hablamos con la gente, le digo, mira, acá están los datos, hagan la boleta, hagan el cheque. ¿Hoy hay una comisión normalizadora? No, todavía no. Ah, eso es lo que declaraba. ¿Sabe cómo es el tema de la comisión normalizadora? Vos podés pedir como socio una comisión. Sí, sí. Tenés que ir a jurídica, presentar una nota, claro. Llevar tres firmantes, tres personas, tres nombres, con todos los datos. Supuestamente estaban esos tres nombres ya, eso es lo que teníamos entendido. Sí, nosotros. Pero no, todavía no hay nada. Ah. Después jurídica viene, investiga, después vos ponele a vos, te convocan como revisor, como interventor. Sí, sí, sí. Vos tenés que hacer un certificado de residencia en la provincia federal. No es tan fácil. Sí, sí, claro. Y aparte tiene que conseguir gente que tenga ganas de hacer eso, porque tiene que trabajar. Uh-huh. Mario, una pregunta. Lo que nos surgía ayer era, obviamente, nosotros no juzgamos y esto tendría que investigar la justicia. Ahora, decíamos, bueno, la fiscalía no allana, no interviene, porque sí, digo, por una denuncia. ¿Ustedes tienen entendido que cómo llegó a esto? ¿Cómo llegó a esto? Yo creo que es así, que la señora está convencida con dos bomberos que son revisores de cuenta de que estamos robando, porque no lo dicen, pero te das cuenta que ese es el pensamiento que tienen. Para usted puede haber habido errores administrativos, a lo mejor, que es lo que motiva. Pero no de falta de dinero. De hecho, nosotros se hace todo por cheque. Uh-huh. Lo único que se maneja en efectivo son los 3.000 pesos, 4.000 que entran de socios por mes, que lo cobraba la señora Guevara, la hermana de Julio, que reintegraba con planilla, los que se cobraba, eso es lo único que se manejaba en efectivo, pero era para pagar arreglar una pinchadura de goma, una carga de matafuego, esos gastos primarios, todo el otro movimiento por cheque, todo. Que hay una planilla en el banco mensual, que está determinada, acá se pagó esto y coincide con esta boleta, todo está, todo legal eso, en el banco no hay forma de hacer nada con el banco. Máxime que esta mujer es partícipe de la firma. O sea, si ella no firma, no se puede operar. Entonces está denunciando algo que ella es partícipe. Uh-huh. Porque si ella no firma, no se puede cobrar. No se puede cobrar. Claro. Se fue a Panamá un mes y nos dejó inoperable. Los chicos no tenían para comer porque no teníamos plata. Sí. Es una, ¿cómo imagina que sigue esto? ¿Qué es lo que viene? ¿Esta comisión se formará? ¿O ustedes lograrán? ¿Ustedes quieren seguir, continuar? No, nosotros no seguimos más. No, claro. Yo no con 65 años se puedo quedar viudo y no me quiero morir en el cuartel. No me voy a morir en el cuartel, pero bueno, la fiscalía determinará a ver qué es lo que encuentran o qué es lo que no encuentran. ¿Qué es lo que no encuentran? Porque económicamente no van a encontrar nada raro. En el banco hay 360 mil pesos ahora que están ahí, que no se puede tocar porque tenemos que firmar tres. No hay forma de operar un cheque si no firmamos tres. Ni siquiera podés firmar vos nombre de ella, porque cuando ponen el cheque en la máquina salta que esa firma no corresponde a tal persona y no te pagan. Claro. No hay forma de mover esa plata del banco. Bueno, nos vamos a quedar pendientes de esto, obviamente, que es un tema que toca al pueblo. Bomberos es como una institución de esas que, pero sí, que tiene una legitimidad muy grande y un amor en el pueblo. Lo que... único malo, viste, que te involucra la gente, te llaman por teléfono, número privado, seguramente para insultarte. Yo no los atiendo. Pero yo tengo un mensaje que te lo puedo mostrar, se lo mostré a la chica ayer, del día del seguro. Yo estaba, venía de La Falda. Me lo mandaron a mí. Yo nunca recibo mensajes, pero no estoy acostumbrado a recibir así como tipo amenazas, ¿viste? Así yo nunca me pasó primera vez. Pero me mandan un mensaje a mi teléfono desde una computadora. Yo te voy a mostrar el mensaje que dice. Para que vea que... porque esto es cobardía en realidad. Hacer esto es una cobardía o falta de criterio. Falta de hombría. Me molestó mucho porque yo sé quién lo hizo, pero no lo puedo probar porque tengo un nombre nada más. Sí. No tengo apellido. Pero sí sé que este teléfono así. Sí, me ponen, que ayer se lo mostré a, que no sé, la Dora, puede Dora, ser. Sí. Se lo mostré ayer y eso me molestó mucho. Porque me acusan de que yo le pagaba a Ariel Luna para que no hable mal de mí. Eso está documentado. ¿Dónde está? Yo se lo mostré a la chica ayer. Estamos conversando con Mario Sotelo, expresidente de Bomberos, de la Comisión de Bomberos, después de esta semana, bueno, conflictiva, ¿no? Que ha tenido a los bomberos voluntarios de Capilla del Monte ahí en el centro de la escena por estos allanamientos. Y bueno, está una investigación que existe hoy por parte del fiscal Martín Bertone de Cosquín alrededor de, bueno, esta denuncia que se ha hecho, entendemos, por malversación de fondos. Ese fue el origen. Pero bueno, está en investigación, queríamos tener esta voz. Por supuesto, también está abierta la radio para la otra parte, para la parte denunciante también, que pueda exponer sus motivos, como lo hacemos siempre desde aquí, desde la radio, ¿no? Hay cosas que te molestan, la gente está hablando muy mal de nosotros y hablan sin fundamento. Lo bueno es lo que ustedes hicieron, consultar, preguntar, darnos la posibilidad. Yo no soy de hablar por radio ni por televisión, no me gusta. Pero sí me viene bien poder aclarar, por lo menos que me escuchen la palabra. Uh-huh. Acá está, que escuchen la palabra mía, mi forma de defenderme. Un poquito. Lee, por favor, esto. A ver, mensaje que tiene en el teléfono. Claudio, ¿cuánto pagás? Espera, ahí. Ahí va. Claudio, ¿cuánto pagás en la radio para que te defiendan y no den derecho a opinar? Uh-huh. Esto fue el día del seguro. Sí. Que Ariel no sabía nada de esto porque alguien ese tema del seguro surgió esa noche, esa tarde, y la gente que sabía, la única, era la del cuartel. O sea, sí, nosotros tenemos... bueno, todo eso. ¿Y la denuncia penal a la denunciante, se la han hecho ustedes, se la ha hecho un tercero? ¿Cómo fue esto? No, la denuncia la hacen una señora, Susana Oviedo, que es bombera firmante, y otros. La que pone las firmas reales, el nombre es Susana Oviedo, que era una bombera que está ahí, que bueno, todos se van a tener que probar esas cosas, ¿no? Pero si lo que conocen el cuartel de hace muchos años, hace 10 años atrás, el cuartel era una... Yo vi en Alaska y acá ya estaba cayendo nieve, viste, adentro. Hoy tienen aire acondicionado, calefacción, un confort de cosas. Y a veces uno comete errores involuntarios o por falta o por no querer lastimar a nadie. A nosotros nos pasó que teníamos una camioneta 0 kilómetro, se la compramos nosotros, que se usó un subsidio nacional, y el dinero que se vendió un terreno en el 2011, que está documentado en acta. Uh-huh. Otro tema de los terrenos. Nosotros vendimos 12 terrenos que está documentado en la escribanía, está el ingreso en el banco por el mismo comprador. Nosotros no tocamos nunca dinero de eso. Y esta mujer cuestiona todas esas cosas. Pero eso está todo documentado. Está bien. Ahí tendremos que esperar entonces que... En Bancadari está todo documentado, terreno por terreno, comprador por comprador. Y en el banco coincide la fecha de que se hizo el acta en Bancadari con el depósito del banco. Está todo documentado. Está bien. Chocan, un bombero puede andar por cualquier parte del país con un vehículo bombero. Muy difícil que te pare la policía. Muy difícil que te pare. Pero si tenés un accidente, tenés problemas. Pues ahí te van a pedir registro, te van a pedir todos los datos. Este señor Correa, que es parte denunciante de todo esto, él choca la camioneta con un asegurado de la empresa Zuris. Y bueno, nunca la pudimos arreglar. ¿Sabe por qué? Porque este señor tenía el registro vencido. Uh-huh. Y Zuris nunca nos quiso pagar lo que salía en ese momento, en el año 2013, 23 mil pesos, era 0 kilómetros. Y bueno, nunca se hizo nada contra este muchacho porque como bombero es muy eficiente. Fue un error, quizás también involuntario, de no darse cuenta que tenía registro vencido. Pero como no somos gente de mala fe ni nada por el estilo, lo tomamos como... Yo tuve que ir a Buenos Aires a gastar dinero mío para aclarar con Zuris por qué no nos pagaban. Bueno, Mario, nos vamos a quedar con pendiente de esto y lo invitamos, por supuesto, a medida que avance o haya alguna novedad y quieran exponerlo, y si no, lo vamos a estar consultando para poder seguir informando. Simplemente todo lo que usted le haga falta, me avisan, ya te puedo tener mi número de teléfono, así que me avisan. Bueno. Y yo no tengo, nosotros no tenemos nada más que decir estas cosas porque hasta esperar el informe de fiscalía, hasta esperar que definan qué va a pasar. Uh-huh. Yo tuve que poner un abogado. Claro. Y lo tengo que pagar yo de mi bolsillo para defenderme de algo que yo sé que nosotros no hicimos nada de eso. Uh-huh. Bueno, después posiblemente vendrán algunas recusaciones o no sé, la verdad que no sé. Bueno, vamos a estar atentos ahí. Le agradecemos mucho la gentileza de yo por lo menos explicarle. Le agradezco que me dé la oportunidad de por lo menos que la gente escuche la otra campana. Uh-huh. Eso es. Porque por suerte tenemos amigos acá que también están preocupados, pero también querían escuchar nuestra versión. Claro. Y bueno, todo lo que te conté hoy, desde el micro lo conté 20 veces. Y sí, me imagino. 20 veces lo conté para que. Porque la gente que sentí que te aprecian, quieren saber qué pasó. Sí, sí, claro. Por eso digo, es una institución muy importante de nuestro pueblo y bueno, que tiene que aclararse esto. Sí. No. Y de hecho, si ustedes la conocen a la mujer esta, Nina Junquera, donde estuvo, creó conflicto. Donde estuvo, creó conflicto, siempre conflictiva. Bueno, pues es su forma de ser y eso no lo vamos a cambiar a los 78, 80 años, no se va a cambiar eso. Son actitudes que... Lo malo que va a quedar el hotel, hoy el hotel, si tuviéramos que actuar como corresponde, nos quedamos sin combustible, porque no tenemos cheque para emitir, no tenemos nada, se llevó toda la fiscalía. Sí. O sea, hoy el cuartel mañana 30, queda inoperable. Por falta de combustible, los chicos de la raza no van a vender si saben que no van a cobrar. Claro. No es mucho el combustible, son 5.000, oscila de acuerdo al movimiento que tengamos en el cuartel en el mes. Pero si saben que no le vas a pagar, sí. A lo que llegamos también, ¿no? Bueno, estaremos atentos ahí. Gracias, Mario. Federico, bueno. Cuando gusten me llaman, yo estoy acá. ¿Cómo están no? Diciendo que me fui del país. Realmente yo soy una persona que con mi esposa tuve la suerte de viajar todos los años, hace 25 años que viajaba a Europa, tengo amigos, Estados Unidos, México, y están diciendo que yo me iba con la parte de los bomberos, pero yo llevo 8 años en el cuartel y hace 25 años que tengo documentado que viajábamos. No tengo 0 kilómetros, no tengo casas importantes, no tengo... Simplemente la parte que teníamos la gastábamos viajando. Uh-huh. De hecho, la fiscalía me preguntaron si yo tenía cuenta en el banco. No, le digo, no, lo único que tengo es mi caja de ahorro de mi jubilación, que la acabo de cobrar, le digo, le mostré el ticket a uno de los fiscales, la acabo de cobrar y no tengo otra cosa. no tengo, no soy motoquero, no soy de ir a los bares, no soy de ir a comer afuera, no voy al casino, no me he visto con ropa fantástica ni nada por el estilo. Soy una persona común como ustedes, que salgo a la calle y camino de frente y miro a la gente de frente. Bueno, chicos, Mario, un gusto. Volvemos a charlar de pronto. Gracias. Hasta luego.